Nos comunicamos con el compañero Víctor Vargas, delegado de la Comisión Interna de Algodonera Avellaneda, una de las fábricas del Grupo Vicentín. Hola, Víctor. ¿Podés hacer un resumen para nuestros y nuestras oyentes sobre el conflicto que los trabajadores de Algodonera Avellaneda mantienen con la patronal desde el mes de junio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comentarle más o menos con el conflicto que estamos llevando adelante con la algodonera de Avellaneda que pertenece a Vicentín. Allá por el 12 de junio, en la cual donde se originó el conflicto, por series de reclamos que veníamos haciendo de forma laboral y más que nada por nuestro sueldo que venimos cobrando un sueldo de hambre, un sueldo muy bajo, en la cual nosotros hacíamos hincapié en una recomposición salarial para poder tener un estilo de vida digna, en la cual hemos pasado por varias audiencias con el sindicato textil y la patronal mediante el Ministerio de Trabajo, en la cual no hubo acuerdo. Llegamos a una cuarta audiencia en la cual el sindicato obrero textil se hizo a un lado, no avaló nuestro reclamo y bueno, en ese entonces tuvimos el respaldo del gremio, el sindicato aceitero y de motadores de la región del Departamento General Obligado y San Javier, en la cual gracias a ellos hemos tenido un respaldo muy grande sindical más que nada para tener un derecho a huelga. Y bueno, hemos tenido varias audiencias en la cual la patronal brilló por su ausencia. Llegamos a un punto en la cual fueron citados por un lado el sindicato textil y por otro lado el sindicato aceitero para poder destrabar el conflicto lo antes posible. No han levantado la huelga que manteníamos frente a la empresa mediante la policía. Nos sacaron del lugar. De un legítimo derecho que teníamos como trabajador, en la cual llegamos a un cuarto intermedio que fue el viernes de la semana pasada, en la cual la patronal y el sindicato hicieron nuevamente la suya, arreglaron un monto de 7 mil pesos en negro, en no remunerativo, por 2 meses hasta que salga paritaria, que lo llaman como un paliativo. No tenemos novedades del ATP, si nos van a seguir descontando, si cómo van a hacer los descuentos. No tenemos novedades de cómo vamos a cobrar la quincena que viene. La verdad que hoy por hoy es el momento que se está viviendo acá en la empresa. Nosotros estamos trabajando, produciendo de igual manera, en la cual esperemos a ver. Cumplir una conciliación que justamente salió para el sindicato de aceiteros y motadores para después ver cómo seguimos con esta situación. Contarles también que el viernes pasado nos han hecho un depósito de 5 mil pesos, en la cual en la segunda quincena de este mes nos descontarían esa plata porque fue como un adelanto de sueldo, pero bueno. Esas son las cosas que venimos pasando en la empresa y siempre se vivió de esa manera. Así que por eso es lo que desató el conflicto de los trabajadores hacia la patronal de Algodonera Avellaneda que pertenece al Grupo Vicentín. Bien, Víctor, entonces, digamos que, ¿cuánto es lo que cobraron hasta ahora, desde el 12 de junio hasta el día de hoy? Las paritarias, según lo que nos habían dicho de palabra, que abren para el mes de noviembre, en la cual sabemos lo que son los sindicatos textiles que la vienen pateando desde mayo, con pandemia de por medio, en la cual estamos a la expectativa también de que se abran eso como para poder tener un aumento salarial. Desde el 12 de junio hasta el día de hoy, digamos, solamente nos han depositado que un paliativo de 5 mil pesos, en la cual nos descontarían en la segunda quincena de este mes. Que esa es otra de las cosas también que por ahí la gente no está de acuerdo por el hecho de que en la audiencia se hablaron de otras cosas, de otra manera. Y bueno, también se habló de hacer un convenio por empresa en la cual esperamos que el sindicato textil haga la denuncia, la exposición en el Ministerio de Trabajo para que la empresa lo pueda avalar y bueno, sentarse a negociar por un convenio aparte de la paritaria nacional. Esas son lo que está pasando hoy por hoy en la empresa, digamos, en la cual está en producción. La gente está trabajando en su horario habitual, rotativo del mes, digamos, y esperando más que nada a ver qué es lo que se pueda resolver hasta el día del que se termine la conciliación obligatoria. Bueno, compañero Víctor, muchas gracias por todo lo que nos has informado. Les deseamos lo mejor y quedamos siempre dispuestos a que nos llamen y, bueno, divulgar con nuestros oyentes las situaciones que puedan ir sucediendo. Mucha suerte, un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Gracias.